Antes de finalizar, no querría dejar de enviar un mensaje de solidaridad y acompañamiento al pueblo venezolano. Desde el Mercosur reiteramos nuestro llamado a respetar los derechos humanos, a la libertad de los presos políticos y a la pronta adopción de un calendario electoral que sea capaz de garantizar un proceso abierto y transparente.